en El Salvador. Organizaciones protectoras de los derechos de personas con discapacidad y adultos mayores de Centroamérica lanzaron la campaña La Inclusión Salva Vidas. Con esta campaña se busca no invisibilizar a estas personas en los comités de gestión de riesgo ante los desastres naturales. Wilfredo Hernández nos amplía al respecto desde Radio Iscanal. Que ya no se nos sigue invisibilizando en la ley de protección civil, ¿verdad? No estamos las personas con discapacidad ni adultos mayores. ¿Por qué? Porque somos invisibilizados. Pero esta es una oportunidad para decir aquí estamos y también podemos aportar y ser parte de la gestión integral de riesgo. Con esta campaña, las organizaciones de la región esperan alcanzar mayor inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores en la gestión integral del riesgo de desastres. Para ello, la iniciativa propone a las instituciones estatales la puesta en marcha de una serie de mecanismos y herramientas de inclusión para que, como tomadores de decisiones, cuenten con información de cómo incluir a estos colectivos en sus planes, capacitaciones, simulacros y comités de gestión del riesgo. Emilio Espín, miembro de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Adultas Mayores y coordinador de la campaña en El Salvador, dice que este esfuerzo revitalizará a estos grupos poblacionales. Entonces, este esfuerzo buscamos que los planes nacionales, los locales y los internacionales incluyan con fuerza, que no quede invisible, que no quede descartado a la persona adulta mayor y a la persona con discapacidad. Hay cómo es un albergue inclusivo, cómo es un albergue excluyente, hay un checklist de las cosas que hay que tomar en cuenta para hacer un plan inclusivo de riesgos. Hay también materiales importantes acerca del abordaje de las normas mínimas. Según Emilio, el contexto ambiental que experimenta el planeta es propicio para reflexionar sobre la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores. Los terremotos en México, todos los huracanes en el Caribe, en la Florida, lo que está ocurriendo en Asia, en África, es un momento pertinente para lanzar este esfuerzo importante que va a llegar también a las escuelas con un material pedagógico para primaria y secundaria y van a haber materiales para la formación de liderazgos en ese campo. Esta campaña cuenta con el auspicio del gobierno de Alemania y en El Salvador está siendo respaldada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, personal del Foro Nacional de Salud y la presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados, Yolanda Fabián. Para ella, es de vital importancia fortalecer la lucha en favor de las personas con discapacidad y de la tercera edad. Unidos y organizados, podemos exigir y hacer que se cumplan nuestros derechos y hacer realidad el eslogan: el bastón tiene poder y las canas tienen saber. No podemos permitir que nos descarten. El lugar elegido para lanzar la campaña regional fue el municipio de Tecoluca, en la zona paracentral del país, y su designación tiene una razón especial. Elegimos Tecoluca y no San Salvador porque aquí hay un proceso organizativo del adulto mayor en marcha, consolidado, que va avanzando. Es el primer municipio en tener una política municipal de inclusión de la persona adulta mayor y de derechos, y por eso elegimos el lugar. La divulgación de la campaña La Inclusión Salva Vidas inició en agosto y finaliza en octubre próximo. Su desarrollo es en el marco del Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en la Gestión Integral del Riesgo en Centroamérica, que se ejecuta desde 2016 al 2019. Para Voces Nuestras, desde Radio Iscanal El Salvador, les informó Wilfredo Hernández.